te fuiste. Hasta me quise matar, tú me ignoraste. Es lo que me dolió más. Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé. Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida. Soy un tonto de esos que a veces lloran por amor, como un niño sin madre cuando no tiene un juguete. Ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui. Una aventura más, una aventura más. Una aventura más. Una aventura del amor, una aventura con dolor. Ya no soy nada sin ti. Una aventura más, una aventura más. Una aventura más. Una aventura del ayer, una aventura sin placer. Ya no soy nada. Te fuiste, hasta me quise matar, tú me ignoraste, es lo que me dolió más. Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé, te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida. Soy un tonto de esos que a veces lloran por amor, como un niño sin madre cuando no tiene un juguete.